Si usted a continuación no escucha nada, es que va a comenzar Solo para Sordos. Un programa creado para todos aquellos sordos de la trompa de Eustaquio en estado letárgico. Y también para todas aquellas sordas de la trompa de Falopio. Bueno, y aquí estamos de nuevo en este programa Solo para Sordos a través de los 710 de Radio Capital. ¿Pero por qué tú me invitaste a este programa, pana? No soy sordo, qué broma. ¿Por qué? ¿Por qué la voz de Román suena hoy tan extraña? No, yo no soy Román, pero yo soy el... Tú no eres sordo, pero tienes... Mira, yo soy el... Oye... Perdone, señoras y señores, déjenme poner orden aquí. Ya va, el orden lo va a poner yo. Yo soy esa persona que está hablando, yo soy el Sifo Coyonte. No, y Rasquelita... Castelita Rascaño. No, escúchame, para no. Es una falta de respeto. Él no es sordo, es lo que tiene una conexión del ano con el oído, una notitis aguda. Sí. No. Yo creo que la notitis la tiene el Capi, pana, porque ¿cómo es posible? A mí me invitaron para un programa serio. ¿Serio? Claro, pana. ¿Murió serio? ¿Tú sabes cómo murió serio? Sí, yo sé. Ajá, detrás de una mate mango, con papel toalé. Claro. No, con coche mango, pana. Más nada que hacer. ¿Cómo que detrás de una mate mango? ¿Cuál es la parte de atrás de una mata? Mira, ¿quién es el señor que habló? Perdóname. Bueno, aparte que nadie lo ve. Perdona, preséntalo, por favor. No seas mal educado. Bueno, nuestro invitado de hoy es nuestro invitado vitalicio. El que me quiere se rechara el piso y se quiere coger el programa para él. Román Leonardo Picón. O sea que eso no se puede decir en Argentina, ¿viste? ¿Por qué? Me quiere coger el programa para él, eso no se puede decir en Argentina. Bueno, ella tampoco se puede decir Picón. Picón. Eso tienes razón. Entonces, viste que aquí no se puede decir Leonardo nada. Leonardo el León. Leonardo el León. Pero tú lo invitaste a él también a este programa. No, mira, padre. Ven acá, él me pidió. Yo te dije a ti que cuando me invitaras para tu programa, Capi, me invitaras a mí, bueno, y yo acepto que venga Raquel también. Bueno. Pero otro invitado más. Oye, pero tú dominas a Raquel. Raquel, él te domina a ti de esa manera. No, yo acepto. De que, ¿eres tu manager o qué? No, ¿qué manager era Carrizo, chico? Perdón, déjame hablar. Yo vine sola, yo no sé quién es él. Y a mí me habían dicho que tú no hablabas, que tú lo que hacías era pío. Él no dice ni pío. Ya no dices ni pío. Mira, se quedó callado la boca desde que Raquelita lo fustigó. Claro. No, yo tengo que hacerle así para controlarlo, porque él se vuelve loco y empieza a hablar hasta por el que te conté. Sí. De ahí lo de la notita. Espérate un momento, a mí me extraña esta visita así tan intempestiva. No me extraña ninguna visita. Tú me dijiste a mí. No, yo no soy plato de segunda mesa o de tercera mesa. Yo sé que estuviste en el programa de Placio, que estuviste en el otro programa de un concejal aquí en la noche. No, yo no tengo ningún programa de concejal. Yo vine al programa de Yajaira Núñez, que es una excelente amiga y que tiene un tremendo programa. ¿Y qué haces tú mirándole la vida por un huequito a Yajaira? Bueno, no, ya me invitó a su programa. Por el huequito de Yajaira. Quiero decirte que el programa de Yajaira tiene mucha sintonía. Jala ahora, jala. No, pana, no, si quieres. Jala, no, mira, pero que jala. Hubo, pero si jala, para que te pongan el disquito, eso es lo que tú como quieres. 15 llamadas. La que salía afectada soy yo. Ahora no ha sonado el teléfono. ¿Cuáles 15 llamadas? Si ese programa es grabado, eso fue preparado por ustedes. No, yo vine. Mira, vale, te voy a decir algo. Mira, acá este es solo para sordos, este no es solo por un huequito. No ha sonado el teléfono. Bueno, por favor, sonido. ¿Qué canción ponemos, vale? Rujano. ¿Qué es lo que traen en la bola? En el paseo. En el paseo. En el paseo es una salsa. Rujano, el efecto del sonido de teléfono. Raquel es una sonera. Contesta ahí, Capi. ¿Aló? ¿Aló? Castelita Rascaño. Sí, esto se ligó. De tu cuerpo a mi cuerpo hay solo un paso. A mis besos, solo un abrazo. De mi susurro al tuyo, solo el silencio. De tu sueño a mi sueño, mil pensamientos. Tú tienes todo lo que yo quiero y sin ti me muero. Si te descuidas, me voy bien lejos y aquí te dejo. Regresas junto a mí, he decidido que me voy. Te voy, papito. Nuevamente nos vamos al Teatro Vodevil con Capi Doncella. Adelante, Capi. ¡Sí! sí, aquí estoy de nuevo contigo y contigo y contigo y con todos, porque todos somos una unidad y ellos somos nosotros y tú eres así como yo soy otro. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo les fue en el intermedio? ¿Algunos de ustedes fueron a los retretes? ¿Y qué tal? ¿Les gustó? ¿Y a ustedes? Bien, puedo observar en sus rostros de sorpresa. Hay rostros mancillados, rostros liberados, rostros compungidos, pero al fin y al cabo, rostros limpios y es más, pulidos. Aquí es, o sea, en los países en vías de subdesarrollo. Es que siempre decimos, cónchale, esos gringos sí que inventan cosas para sacarle los reales a uno, ¿vale? ¿Ah? Bueno, como sea, continuamos con el show más loco, más accidentado y divertido de la capital, la radio que más y mejor produce. Quiero presentarles a continuación, señoras y señores, nada menos que otra de las intervenciones de nuestra orquesta, dirigida esta vez por el maestro Mijail Trombonov, al piano el maestro Manus Dedus Largus y, por supuesto, una de las excelentes coreografías de María Eugenia Lugo con sus Rockettes. Bien, señoras y señores, esto fue todo por esta noche aquí en Vodevil. Gracias a nombre de nuestro patrocinante, el Banco Metropolitano Tradición en Acción. Gracias a nombre de nuestro elenco artístico, de nuestros técnicos, de nuestro personal de mantenimiento y seguridad, de nuestros porteros, cantineras, taquilleras y acomodadoras, de nuestros tramoyistas y escenógrafos. Gracias al departamento de vestuario y maquillaje, así como también al multigesto Chucho Rujano. Todos producidos por vuestra imaginación y de quien les habla, Capi Doncella. Será hasta el próximo sábado a las 6 de la tarde cuando estaremos de nuevo contigo. Gracias y chao. Atención, atención los Ruices, cambien fuera, Pugliese.